DJ José Martín. Este fin de semana lo preparé para ti. Y su pastel de besos y todos saben a mí. Un vestido de estrellas con cabellos de sol. Y nos vamos a bailar sobre la luna de amor. Sobre la luna de amor. Sobre la luna de amor. Sobre la luna de amor. Sobre la luna de amor. Viernes nos vamos de fiesta, y en la noche a mover los pies. De disco, disco, tingo, saco, queja.